escuchan las calles, se huele en el viento. Es el sonido del último aliento. Se escuchan las calles, se huele en el viento. Es el sonido del último aliento.